Huele mal. Bueno, la empresa Bioterra, ubicada ahí en las inmediaciones de la Ruta 5 y Juanico, Los Cerrillos, por ahí en esas inmediaciones, bueno, que hace un buen tiempo que trabaja ahí, que se dedica a hacer compostaje de tierra a partir de residuos vegetales, orgánicos. No sé si son todos vegetales o orgánicos. Bueno, realiza esta actividad y está generando una problemática bastante importante para vecinas y vecinos de la zona que tienen que ver con una contaminación fundamentalmente por aire. Para conocer sobre lo que está ocurriendo con Bioterra y el vecindario de Bioterra y el barrio, la zona es una zona rural. Vamos a charlar con nuestro querido compañero de programa, pero también vecino de Los Cerrillos, Andrés Seré, para, bueno, interiorizarnos sobre esta problemática. No te vamos a dar la bienvenida, Andrés, porque ya estabas por acá, pero un Ah, yo quiero dar la gustazo. bienvenida. Bienvenido, Andrés, al mundo le falta un tornillo. Ya estaba Muchas bienvenido. gracias. Bueno. Lo que estuve haciendo hasta hace un rato, hasta recién, fue estar de colado acá. Yo en realidad venía a esta entrevista que me convocaron. Y como digo, en todas las entrevistas, cuando me hacen entrevistas en la BBC y en la Globo, buenas aguas para todos. Bien, bien, bien. Buenas aguas y buenos aires para todos. Bien. Bueno, Andrés, ¿cómo ¿Querés que te cuente un poco? cuándo Te surge? ubico esta empresa y te ubico la Ahí está, situación. dale. Esta empresa, que es Bioterra, la podemos encontrar en Ruta 5, yendo hacia Montevideo, pasando un poquito Juanico, en el kilómetro 34 y medio hacia la derecha. 4 kilómetros de ruta 5. A 4 kilómetros de ruta 5 está la empresa. Es una empresa que está instalada desde 2011. Y tengo entendido que en realidad estaba desde antes en San José. Y bueno, la corrieron de San José. Justamente porque en donde estaba instalada se empezó a urbanizar la zona. Y bueno, y empezó a ser problemático la contaminación que generaba y se trasladó para este lugar. Es una empresa que hace compostaje. ¿Compostaje de qué? Bueno, uno podría pensar en restos de fruta, en ramas, en restos vegetales, pero en realidad, además de todas esas cosas, recibe composta casi que cualquier cosa, resto animal o vegetal. Entonces recibe, por ejemplo, el rumen de los frigoríficos, recibe los efluentes de los frigoríficos. Recibe unas cuantas cosas que, bueno, evidentemente no huelen bien y generan varios problemas. Y un apunte, que el problema es la contaminación del aire, pero porque en realidad es lo que percibimos los vecinos. En realidad hay una contaminación de agua subterránea, de la que no vamos a hablar porque meterse en el tema de la contaminación del agua implica demostrar que la contaminación del agua contaminada que tienen los pozos de los vecinos circundantes es producto de esa empresa. Y bueno, eso es una historia en la que no nos vamos a meter porque Sí, en muy realidad ya complejo. de por sí la contaminación del aire que genera, que es evidente y es obvia, es suficiente para decir que eso ahí está funcionando mal y que o bien no debe funcionar más mal, o bien no debe funcionar más ahí, o bien debe funcionar de una forma completamente diferente. Ahí está. Bueno, y además me imagino de roedores, de todo, porque ¿cómo es el proceso de compostaje? ¿Es cerrado? ¿Es abierto? Ah, ¿Cómo bueno, hacer? claro, porque los restos de de origen animal, el rumen de las vacas, por ejemplo, que sale de los frigoríficos, todo eso lo compostan a cielo abierto. Tienen unas retroexcavadoras, hacen pozos en la tierra. A cielo abierto y a suelo descubierto también. Y a suelo descubierto. Ahora tengo algunas anécdotas sobre el suelo descubierto, si querés, pero bueno, lo compostan ahí, hacen pozos, lo tiran ahí en, digamos, como piletones, y lo revuelven, y después cada tanto lo revuelven más, y entonces cada vez que lo revuelven, eso emite. ¿Cuál es la lógica? Esto es una técnica que se llama termocompostaje. ¿Tá? Es una cosa que uno puede hacer en su casa y que bien hecho y controlado está buenísimo, ¿no? La idea es, vos podés poner prácticamente cualquier cosa en el sentido de carne, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que no es muy usual poner en el compost, ¿no? Lo cubrís de materia orgánica, eso empieza a levantar temperatura por producto de las bacterias, y en cierto momento supera los 70 y pico de grados, eso ayuda a matar un montón de microorganismos que no están buenos, y después la temperatura baja y, si no me equivoco, ahí no sé si las lombrices cumplen algún rol o no, son las lombrices y simplemente son bacterias. Pero bueno, sí hay que revolverlo. Y claro, uno lo hace controlado en su casa con, no sé, un metro cúbico. Sí, en pequeñas cantidades y es saludable. Cuando esto se hace a gran escala, estamos hablando de una empresa que empezó recibiendo 60 toneladas diarias de materia. Bueno. Pidió después una ampliación para recibir 100 toneladas, la cual se la aprobaron. El Ministerio de Ambiente. El Misterio de Ambiente. Exactamente. Dijera Terfil. Y luego pidió para que fuesen 200 toneladas por día, y ahí le dijeron, no, pará, que hay una cantidad de denuncias importante, así que vas a tener que resolver ese problemita antes de seguir. Pero estamos hablando de que actualmente tiene permiso para ingresar a la planta 100 toneladas diarias de todo un poco. Es como inimaginable, ¿no? Claro. 100 toneladas diarias, camiones, y deben ser como 10 camiones más. Capaz. Resulta inimaginable, y yo de hecho hoy hablaba con gente de ese tema y dudaba, puse en duda la cantidad. Te parecía mucho. Mi compañera decía, la Rosa decía, son 100 toneladas por día. Yo le digo, por día, no. ¿Serán por mes? No, lo acabo de corroborar. Es por día. ¿Tá? Mala mía que le dije que no era mal, no era así, pero lo corroboré. Tremendo. No, aparte de eso, el tiempo que debe llevar y todo, o sea, se va acumulando, no sé, como una locura, ¿no? Sí, es una locura, es una locura, es una empresa donde si vos pasás por la puerta cualquier día pasás por la puerta y no podés pasar, si vas en auto, cerrá las ventanas, y si no vas en auto, no pases por ahí, es bastante asquerosa en ese sentido. Es bueno que se esté de alguna forma procesando 100 toneladas diarias de materia orgánica. Eso sería algo positivo. Lo malo es la forma y el lugar, ¿no? Claro, está buenísimo que lo hagan, ¿tá? Está buenísimo y resuelve un montón de problemas. Porque los frigoríficos tienen que hacer algo con eso. Y acá hay que tener claro que no es un problema de la responsabilidad solo de la empresa. La empresa es la que lo hace mal, sí. Los frigoríficos son los que van y le pagan a la empresa para que... Porque la empresa, a ver, ¿de dónde recibe dinero? Recibe dinero porque vende la tierra, el compost, sí, pero esa es una parte pequeña del dinero. El fuerte que recibe es de los frigoríficos y grandes industrias que tienen que hacer algo con sus desechos, y entonces le paga a Bioterra para que se encargue de sus desechos. Y entonces ahí tenés un problema con algunas empresas, como los frigoríficos, que tienen que tirar ese rumen y sus efluentes. Tenés un problema con el transporte, ¿no? Todos esos efluentes muchas veces van a cielo abierto. Entonces, yo, por ejemplo, vivo a 1 kilómetro y pico de la empresa. No estoy al lado, estoy a 1 kilómetro. Y vos tenés dos olores. Uno que es el de la oleada de olor que pasa cuando pasa el camión por la puerta. Son varios segundos o algún minuto que pasó el camión y vos sentís la oleada. Camión que viene de no sé dónde y no sé a cuánta más gente la afectó. Vino dejando, la estela. No, la estela, exactamente. Y después tenés la otra parte que es el olor de Bioterra mismo, que ese ya no es una oleada, es constante. O sea, puedes tener 2 días continuo de olor a podrido, a bastante nauseabundo. Yo creo que hay gente que es... el tema de describir olores es como describir sabores. Hay gente que es muy habilidosa y otros que no somos muy habilidosos para describirlo. Yo cuando hago las denuncias al Ministerio de Ambiente les explico que mi pozo negro huele mejor que Bioterra. Otros hablan de comparan con su grasera. Bueno, cada cual tiene su punto de comparación. Tremendo. Bueno, y Andrés. Y entonces, sí, dale. No, que estas empresas lo que hacen es, siempre trabajan medio parecido, ¿no? Piden una autorización para compostar un poquito, después un poquito más, ¿no? En este caso pidieron 60 toneladas diarias, después 100 y quisieron ampliarlo a 200. Una vez que obtienen, ya es como más difícil sacarlas. Porque bueno, decirle que no cuando quiere 200 toneladas de la nada, de 0 a 200, bueno, puedes decirle, no te instales ahí. Cuando te pidió 60, le decís que sí, pero después te pide 100 y bueno, así. Y después tiene todo un trabajo con la comunidad que es del estilo de, ahora por ejemplo, claro, está tapada de denuncias la empresa y se le ocurrió empezar a regalar compostaje, ¿tá? A los vecinos. Y vas y te regalan, no sé, 1 o 2 metros cúbicos de compost. Y le regala compost a la escuela y así hace su trabajo de hormiga, ¿no? Y lo cierto es que cuando van los técnicos del Ministerio de Ambiente, la empresa le dice, no, nosotros tenemos un muy buen vínculo con todos los vecinos, con la comunidad. Y claro, tiene buen vínculo con todos los vecinos que viven a más de 3 kilómetros a la redonda. Los que viven a menos de 3 kilómetros a la redonda, ni los menciones. Ahí está. Bueno, ¿y se han juntado ahí los vecinos para hacer denuncias? ¿Cómo? Entonces, los vecinos, ¿qué hemos hecho? Bueno, por un lado, naturalmente, sin necesidad de juntarnos, hacemos denuncias. Cada vez que hay olor, en realidad es mentira, no lo hacemos cada vez que hay olor, lo hacemos mucho menos, porque si bien es relativamente sencillo, cansa bastante estar haciendo denuncias y cada vez decirle al Ministerio de Ambiente, sí, hay olor, ¿de qué tipo? Y te pregunta, ¿y ya has presentado esta denuncia antes? Sí, claro, 2-3 veces por semana. ¿Y para dónde iba el viento? Entonces es como muy tedioso hacer una denuncia, pero ya le agarramos la mano, contestamos siempre lo mismo. Y eso, más o menos, no sé, cada 2 o 3 días así que hay mucho olor, hacemos una denuncia. Eso lo hace cada vecino por su cuenta, ¿no? Denunciamos al Ministerio de Ambiente, también a veces denunciamos a la Intendencia de Canelones. A la Intendencia de Canelones es más frustrante aún porque no tenemos ni la más pálida idea de qué sucede con las denuncias que presentamos. Al Ministerio de Ambiente sí, a veces recibimos a los técnicos, a veces se comunican, si bien no tenemos las respuestas que queremos, pero bueno, hay respuestas. Luego, tengo por acá un par de papelitos. El 24 de junio, por ejemplo, de este año, escribimos una nota y en realidad, digamos, bastante antes escribimos una nota y recogimos la firma de los vecinos afectados, de algunos vecinos afectados. Hicimos una recorrida ahí, juntamos la firma de 60 familias y esa nota la presentamos el 24 de junio en el Ministerio de Ambiente y en la Intendencia de Canelones y en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bien, bueno. Sí, es una zona que es rural, pero rural densamente poblada, ¿no? Exactamente. Porque 60 familias afectadas por una industria, o la industria llega muy lejos, o la gente está muy amuchada, una de dos. Sí, es una zona de pequeñas chacras. Ahí está. Las chacras por ahí deben tener entre... Algunas son de media hectárea y otras son de 5 hectáreas, pero no más que eso. Ahí está. Y entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en la Intendencia de Canelones. Intendencia de Canelones, le mandamos en junio la nota con la denuncia y pidiendo una reunión al intendente. Y no sabemos nada de qué pasó con esa nota. No tenemos la más pálida idea de si la recibió alguien o no, si nos va a dar una reunión o no. Pero hicimos un pedido de acceso a la información pública y sabemos que 20 días después... el 8 de julio del 2025, resuelve ampliar el contrato suscrito con la empresa Bioterra. Entre la intendencia y Bioterra. Porque la intendencia tiene un conflicto de intereses. Le paga a Bioterra para que le composte sus podas y sus restos no sé si podas y algo más, pero digamos, podas por lo pronto. Ahí. Entonces tiene un contrato. Y además le dio una chipeadora a Bioterra para que chipee los podas que ellos le dan. Y bueno, y entonces no solo no nos contestó, sino que además amplió el convenio que ya había suscrito en 2021. ¿Y qué amplió en qué sentido? No tenemos ni idea amplió en tiempo, sí, pero qué dice el convenio exactamente no lo sabemos porque eso aparte todavía no las contestaron. Bien. Estamos por goteo es el asunto. Los pedidos de acceso a la información pública son por goteo. Ahí está. Vos los conocés muy bien. Sí. Bueno, y de... Eso fue con la Intendencia de Canelones. Con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, formalmente tampoco supimos nada. Si bien sabemos que la carta le llegó y que en algún momento vamos a tener una entrevista con el ministro. Del ministro, por ahora lo único que sabemos es que tiene fotos publicadas en internet con los dueños de la empresa Bioterra, pero en realidad de palabra de él no sabemos nada. Pero sí, por ejemplo, te puedo contar que en el Ministerio de Ambiente la empresa Bioterra se le venció el contrato en diciembre. Y la autorización ambiental. Y entonces Bioterra pidió la renovación y el Ministerio de Ambiente le dijo que no, porque estaba plagada de denuncias. Y entonces, bueno, están ahí en tratativas de cómo mejorar el proceso, pero claro, este problema viene de hace 10 años, antes de que yo me mudara ahí. La historia lo que demuestra es que la empresa promete, rara vez cumple y el olor persiste. Por ejemplo, sabemos que tenía que plantar una cortina de casuarinas. Una cortina de casuarinas. No es nada que... A ver. Y no lo hizo. En casa, en un fin de semana, plantamos la cortina de casuarinas. La empresa demoró 5 años en plantar la cortina de casuarinas. La multa que le pusieron fue ridícula. Estamos hablando de 30, 40 mil dólares. Por una empresa que imagínense cuánto debe cobrar porque en realidad recibe esta cantidad de toneladas por día. Pero les puedo dar un número. Por ejemplo, les puedo decir que entre abril y junio de este año, que es hasta donde llegó el pedido de acceso a la información pública, en esos 3 meses la empresa recibió el Ministerio de Ambiente recibió 60 denuncias a esa empresa. O sea, cada un día y medio está recibiendo una denuncia por olores nauseabundos. Tremendo. No sabemos lo que va a hacer el Ministerio de Ambiente, no sabemos lo que va a resolver, pero está claro que algo tiene que resolver. Bueno, es una buena noticia que no hayan ampliado la habilitación. Una buena noticia. Llama la atención por cómo se maneja generalmente, ¿no?, el Ministerio de Ambiente, que, bueno, cuesta para que corte, digamos, le ponga... Cuesta para que corte. Está claro que algo tiene que hacer y está claro que está entre la espada y la pared sin saber mucho, entre la empresa y su conciencia, porque no sé si nosotros en realidad realmente como vecinos estamos moviendo un poco la aguja, pero suponemos que sí y queremos pensar que sí. Bueno, 60 denuncias es... 60 denuncias bastante. En 3 meses, o sea, para atrás viene, ¿no? Sí, sí, debe tener un... En octubre del año pasado también hubo 18 denuncias de vuelta. Cada dos días o menos le cae una denuncia nueva a la empresa. Muy buena estrategia esa, ¿eh? También la de, o sea, que denunciar cada vez que, digo, que muchas veces, porque yo pensando, por ejemplo, la grasera, ¿no? Que hay denuncias. Los tengo muy presentes a ustedes, a Mantex en todo esto. Claro, hay muchas denuncias, pero no sé si alguna vez se aplicó la técnica goteo. De por goteo ser persistente y todos los días estar denunciando cada vez que hay una afectación, que creo que es una estrategia interesante, ¿no? No, es una buena estrategia, porque además es muy frustrante, primero que nada, porque las denuncias uno las hace y muy rara vez le contestan. O sea, por poner un ejemplo, yo personalmente vengo siendo muy sistemático desde octubre del año pasado. Recién, hace 15 días más o menos, o un mes, me llamaron los técnicos del Ministerio de Ambiente. No, o sea, casi un año. Casi un año, 10 meses, en que me enteré que mi denuncia llegó a algún lado. Y no fue una, fueron... No muchas, porque yo la verdad que debo ser de los que denuncia menos, porque estoy repodrido y no estoy todo el tiempo en la computadora mirando para denunciar. O sea, muchas veces digo, hay que denunciar y tal, esto es otra cosa, y no denuncio. Y a veces... Lo único bueno que tiene el Ministerio de Ambiente es que vos podés hacer la denuncia de una fecha distinta. Entonces yo a veces digo, hoy hay olor, hoy tengo que denunciarte, es otra cosa, no puedo, mañana hago la denuncia y digo que el olor fue de ayer y se puede. Ahí va. Eso es importante. Pero reconozco que denuncio una de cada 3, una de cada 5. Sé que hay olores 3-4 veces por semana, denuncio una vez cada 2 semanas, capaz. Ahí está. Con la intendencia de Canelones es peor porque sabemos menos de lo que sucede con las denuncias. Los pedidos de acceso a la información pública los hicimos, hicimos varios. Tanto a la Intendencia como al Ministerio de Ambiente le pedimos 2 cosas, por separado, en 2 pedidos distintos. Por un lado les pedimos cuántas denuncias hay por mes y por otro lado les pedimos cuántas resoluciones tomaron respecto al tema. Y hasta ahora las respuestas que tenemos son cruzadas. O sea, el Ministerio de Ambiente nos contestó cuántas denuncias tiene por mes, pero todavía no sabemos cuántas resoluciones tiene. La Intendencia de Canelones no sabemos cuántas denuncias tiene, pero sabemos que no tomó ninguna resolución. Sobre el tema. Sobre el tema. Sobre la única, denuncia. Pero, la única resolución que tomó la Intendencia de Canelones respecto a Bioterra fue la ampliación del contrato. No tomó ningún otro tipo de resolución más. Cuando sabemos que hace años que venimos denunciando. ¿Qué tema es este, no? La Intendencia de Canelones, que es como modelo en el tema de basura, ¿no? De gestión de la basura. En cada lugar donde deposita su basura es problemático. O sea. En Palmeolmos, Bioterra, sí, claro. Sí, o sea. Y el otro día me contaban que estaba Eru en la radio, que ahora está en Intendencia de Montevideo, hablando de que hay empresas que compostan la basura en Canelones, que funciona muy bien. No sabemos si estaba hablando de Bioterra o no, esperemos que no sea un modelo a seguir, pero bueno, lamentablemente a veces lo es. Bien, bueno, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿hay alguna? Nos visitó, tuvimos una reunión con ellos. Bueno, sabemos que los procesos con las instituciones de derechos humanos son lentos, son los que son. En general la impresión que tenemos los vecinos es que hacen un buen trabajo, no hacen resoluciones inmediatas y hacen su proceso. Claro, pero bueno, no hace mucho que le hicimos la denuncia y confiamos en que tarde o temprano van a tomar una resolución del tipo de resoluciones que toman las instituciones de derechos humanos, que en general no es vinculante, empresa, sino que recomendaciones, pero bueno, son importantes, y nosotros apelamos a que va a aportar para el buen desenlace de este problema. Bien. Y ahí, ¿ustedes presentaron la misma denuncia a los tres organismos o, por ejemplo, la Institución de Derechos Humanos, ustedes denuncian a la empresa la situación o denuncian a los organismos que...? Nosotros denunciamos el problema. Ah, el problema es la contaminación del aire. Presentamos sí la misma nota porque lo que hacemos es hacer un raconto de cuál es el problema. Y el problema tiene muchas puntas. O sea, porque uno habla de contaminación del aire, sí, está, pero ahí ya el olor... es un problema. Yo me acordaba mucho del tema de Mantex. Porque una de las cosas que hacemos es, además, conseguimos un teléfono al Ministerio de Ambiente, entonces una vez por semana llamamos al gerente de denuncia del Ministerio de Ambiente. Yo te diría que la única acción que hacemos coordinada, porque los vecinos no precisamos mucha coordinación porque tenemos el mismo problema todos, entonces todos sabemos más o menos de qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hay olor, denunciamos. Cuando podemos, manifestamos el problema. Juntamos firmas, sí, lo hicimos coordinadamente. Hacemos las notas, digamos, que firmamos, las hacemos coordinadamente. Y yo te diría que lo que más coordinamos es que una vez por semana llamamos al señor Collazo, que es el gerente de denuncias, y conversamos un poco con él sobre el tema. Básicamente es eso. Es un tipo muy amable. Que obviamente te dice, yo hago lo que puedo, ¿no? O sea, él no te va a decir, yo te voy a resolver el problema, nunca te lo va a decir. Pero nada, le decimos, mirá, acá hay un olor terrible, pasa esto. Y bueno, y él lo que nos dice es, ustedes tienen derecho a vivir sin olor. ¿Tá? Y eso es importante. Porque significa que alguien te está diciendo del Ministerio de Ambiente que tu reclamo es justo. No es algo menor, ¿tá? No es que, bueno, es olor a campo, es el olor de vivir en el campo, no protestes, no, esto no es olor a vivir en el campo, esto es olor a podrido, ¿tá? El olor a bioterra no es olor a campo, y tenemos derecho a vivir sin el olor, y eso es súper importante para nosotros. Y bueno, y después, Bioterra está en el municipio de Los Cerrillos, el municipio de Juanico. Muy buena pregunta. Está en un límite de tres municipios, de cuatro en realidad ahora. Porque está Canelones también ahí. Claro, porque en realidad estaba en el límite de Cerrillos, Progreso y Canelones. Ahora se creó el municipio de Juanico, entonces además tiene una puntita en el municipio de Juanico. O sea, físicamente está en el municipio de Juanico, pero si vos cruzas la calle estás en el municipio de Los Cerrillos. Ahí está. Y si te vas un poquito a... No, sí, capaz que Progreso está más lejos. No sé si llega ahí... Canelones. Sí, son algunos kilómetros más. Pero si cruzas la calle, estás en Cerrillos. Y si cruzas la calle para otro lado, porque está en una esquina, creo que estás en Canelones. Ahí está. Entonces, en realidad son tres municipios. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue pedirle una nota, enviarle una nota al Consejo Municipal de Juanico. Lo vamos a hacer seguramente con el de Cerrillos y con el de Canelones, pero bueno, ahora lo hicimos por cercanía con el de Juanico. Y bueno, le manifestamos nuestro problema y le dijimos que nos gustaría que el Consejo Municipal se manifestara se pronunciara por ese tema. Y bueno, vamos moviendo, digamos. ¿Y tuvieron respuesta? No. Le mandamos la nota y digamos, hablamos con el alcalde, sabemos que la recibió, sí, está todo bien, pero está ahí. Probablemente el lunes, que hay cabildo en Juanico, vamos a ir a plantear el tema. Ahí está, hay cabildo. Hay cabildo. Bueno. Perfecto. Confiamos en que hay una buena disposición, o sea, sí hemos conversado con algún concejal o alguien cercano, sí, sabemos que hay como buena disposición al menos de algunos. Pero no tenemos el pronunciamiento formal. Bien. Y bueno, creo que eso es un poco todo. Bueno. Buenísimo. No me acuerdo por qué te estaba preguntando, comentando lo de la nota del Ministerio de Ambiente. Me ibas a preguntar algo y me olvidé, pero creo que va un poco por ahí. Creo que un buen resumen de las acciones, de la problemática de las acciones, y bueno, y ahora queda esperar a ver. No, lo que te iba a decir es confirmamos concreta, ¿no? que tenemos derecho a vivir sin olor, y eso es importante. Yo me acordaba mucho del tema de Mantex, de que bueno, que hay algo legítimo en todo ese planteo. Entonces, por eso es que además confiamos en que eso es suficiente y no tenemos interés en ir agregando otras patas al problema que tiene que ver con, por ejemplo, con el agua, que tiene que ver con si el olor Si hay sustancias contaminantes en el aire, si genera un problema, si es perjudicial para la salud por una cuestión física o química, no, ya de por sí que haya olor, ya es perjudicial para la salud. Ya genera un montón de problemas psíquicos también, ¿no? Digo, por el simple hecho de que pensás, bueno, ¿qué hago? ¿Me mudo de acá? ¿O me quedo acá? ¿Tengo hijos? ¿Voy a tener hijos para que vivan en este lugar? ¿O me dedico a plantar soja? Porque igual ya está todo podrido. ¿Qué voy a hacer acá? Y cada vecino lo ve con su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, yo me mudé acá cuando no existía Bioterra y compré esta casa cuando no existía Bioterra. Ahora que compré la casa y que está Bioterra, mi casa vale menos. Tengo depreciación en el precio de la vivienda porque por lo mismo que las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Acá claro. Pasa lo mismo en Santa Lucía. De repente mi casa vale menos por un problema de un tercero que no es controlado correctamente por el Ministerio de Ambiente. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con... Yo decía hoy, tener hijos o no tener hijos. Vecinos que tienen hijos y dicen, bueno, mis hijos están por ir de mi casa porque ya están grandes y no he logrado que vivan en mi casa sin olor y que disfruten de estar acá, de la vida del campo, ¿no? Gente que eligió el campo como una forma de vida más saludable y se encuentra con esto. Qué viaje. Entonces, todo el tema que tiene que ver con la ropa, ¿no? La ropa colgada, tener wow. Vecinos que lavan la ropa de vuelta porque colgaron la ropa y de repente vino la oleada de Bioterra y tal. Quedó impregnada. Vamos a lavar la ropa de vuelta. Qué tremendo. O vecinos que invitaron a un cumpleaños a su casa y o bien les pasa que de repente la Navidad la tienen que pasar adentro porque encerrados, porque afuera no se puede estar por el olor a Bioterra, porque justo en ese momento hicieron algo, o que cancelan el cumpleaños. No, no vengan porque no se puede estar acá. Qué viaje, ¿eh? O sea, los problemas se manifiestan de distintas formas, pero el problema esencial es el mismo. Es una industria que no es controlada por el Ministerio de Ambiente, como muchas industrias les pasa, no es bien controlada y bueno, y hace lo que quiere, porque la multa siempre es más económica que el rédito que le genera. Bueno, ojalá que se logre terminar con esta situación, ¿no? Que lleva más de una década. Así vamos es. Pero así bueno, parece que por lo menos las señales son de que van con un camino, capaz que no sé si llevan muchos años de denuncias de los vecinos, pero los vecinos hicimos una muy buena manifestación, si no me equivoco, cerca de 2018, con pancartas y todo. Después, bueno, esas cosas, viste que de repente la desmotivación y las promesas, las falsas promesas de la empresa y demás, bueno, a veces como que apaciguan un poco la movilización y bueno, y ahora estamos de vuelta. Por la convicción de que esto no puede seguir así, porque realmente lo que se mostró es que el problema crece, no, nunca se reduce, más bien crece, se aumenta. Y de hecho, en el pedido de acceso de la cantidad de denuncias por mes, que tengo las denuncias, por ejemplo, desde 2021 hasta junio de 2025, vos ves claramente que la cantidad de denuncias mensuales ha ido incrementando. Entonces el problema se ha ido incrementando. Y bueno, y a partir de eso es que decimos hasta acá llegamos. Bien. Bueno, pero hay señales, por lo menos que no se haya renovado la habilitación y demás, son señales importantes de que, bueno. Hay buenas señales y creo que acá se materializa en terminar con el problema, ¿no? Pero exacto, sí. Acá la clave está en ser insistentes, en que cuando un vecino dice, ta, me pudrí, hay otro que le dice, no, vamos arriba, que si lo que quiere la empresa es que vos te aburras, entonces, porque es eso, te ganan por cansancio. Entonces, la clave es seguir insistiendo. Y después la otra cuestión está en dejar en evidencia que los organismos, las instituciones estatales están en debe, ¿no? Entonces, haciendo estos pedidos de acceso a la información pública, dejamos en evidencia cuál es el rol que están jugando las distintas instituciones. Ahí va. Y que además hacen por el sitio Qué Sabés, las están haciendo algunas. Las hicimos por el sitio Qué Sabés. Algunas no las quisieron contestar por ese sitio y las contestan por una plataforma que tiene presidencia lo que es, no estoy seguro. Pero no importa, la cuestión es que algunas cosas no te las quieren contestar públicamente. Uno después puede publicarlas, porque es información pública. Claro. Pero ellos no te las van a dejar públicas. Entonces, vos haces el pedido de acceso a la información pública de una forma pública, utilizando el sitio que sabes, y ellos algunas cosas te las tiran por ahí y otras te dicen, no te las voy a publicar ahí, anda a buscarlo. Estarían obligados a responder por el mismo medio que se hace la consulta. Creo que no sé si están obligados a, si se sugiere que ellos en teoría podrían decirte, bueno, tengo la información en papel acá, venía a buscarla a la oficina de 13 a 14, y en teoría podrían justificarlo y decirte eso, está. Por ahora, mientras nos la den, estamos bien y probablemente la terminemos publicando y haciendo pública, porque consideramos que la forma es justamente esto, dejar en evidencia que hay una cantidad de denuncias inconmensurable y la cantidad de resoluciones que toman por eso es mínima. Bueno, buenísimo, Andrés, muchas gracias y bueno, una nueva perlita que tenemos para, la verdad que sí, para el tema ambiental que hay que ir siguiendo, ¿no? Cada vez la diversión nunca termina. No. Impresionante. Tremendo. El misterio de ambiente siempre nos da sorpresas. Sí, es el misterio de ambiente. Nos da material siempre, sí, para que tengamos para compartir. Bueno, ¿qué vamos a ver? Y vamos a escuchar un temita de Mocabe. Por ahí tiene que ver con el cuero, tiene que ver con, capaz que algún, con la carne, sí, con algún gato muerto, no sé, alguna cosa, porque hay como tiran de todo en ese compost ahí. Así que para hacerle honor a esta entrevista vamos a escuchar de Mocabe, Leather Cat. Thank you. Thank you.